¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? ¿Cómo que ya llegó? Pero todavía no me depilé. Ah, más si yo me pongo pantalones largos y listo. Porque ya llega la visita. La visita. Patas para arriba. Un programa bien peludo. ¿Eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? Las 22:40, entonces seguimos aquí en Patas para Arriba, programa número 79 de Patas. Ya llegamos a los 80, el próximo programa, y terminamos. Ya está, y decidimos terminar. Bueno, después vemos qué hacemos. Llegó el momento de recibir a nuestros invitados, a los chicos de Delirio Ultravioleta. Un aplauso muy grande para ellos. Bueno, somos un montón y poquitos micrófonos, así que acerquémonos a los micrófonos cuando hablemos. ¿Cómo están, chicos? ¿Se quieren ir presentando así los...? Bueno, yo soy Javier, primera guitarra. Cerca el micrófono. Y no sé si se escucha, pero bueno, soy Javier, primera guitarra. Y hola, soy Gonzalo Lucero, segunda guitarra y a veces coros, gritos y malabares. Y demás, y transformismo también. Sí, con pelucas y cosas sí. Locas. Martín Moreno, baterista y el más chico de la banda. Oh. Con orgullo lo dice, ¿viste esa cosa? Ahí tenemos otro micrófono, joya. Gracias, Diego. Carri, tecladista de la banda. Falta Lucho, que Lucho no pudo venir. No fue yo el trabajador. Sí, estaba laburando y bueno, pero él es el bajista y cantante. Por los bosques de Palermo, no. nada, le mandamos un saludo. No pudo venir. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todos sentados, sí. Sí, los veo cansados. Sí, de hecho venimos de tocar. ¿Vienen de tocar de dónde? De la casa de Martín. ¿Ensayando o...? Sí, estamos ensayando. Estuvieron ensayando. Sí. Delirio Ultravioleta, ¿cuánto hace que están juntos, que existe esta agrupación? No sé... ¿Para hace cuánto estamos? 2 años. Perdimos la cuenta. Sí, perdimos la cuenta. Un par de siglos. Chicos, ponele. Si en 2 años pierden la cuenta, no quiero imaginarme. Somos pro. Sí, el rockero se olvida las cosas. Claro. No, esa pero cosa, ponele que estamos de, no sé... ¿Cuánto te debo? Arranca la agosto del 2009 estaremos, sí, más o menos, de sí, esa época. Delirio Ultravioleta. Sí. ¿Por? Sí. Todos nos preguntan lo mismo. ¿Por qué Delirio Ultravioleta? ¿Por qué? ¿Y ustedes tienen la respuesta o no? Cada uno tiene su respuesta diferente, capaz, claro. Porque nunca nos pusimos de acuerdo. Ah, no. Pero se pusieron de acuerdo en el nombre, por lo menos. Sí, no en el sí, significado. Claro. Claro, la idea venía de unir conceptos delirantes, como la palabra lo indica. Y entonces, la idea del delirio ya la teníamos. Sí. Algo con delirio, locuras, que era lo que nos caracterizaba a todos. Y empezamos a tirar, pasamos por delirio, menta, Super Mario. Papá era uno fuerte. ¿Me haces un favor? ¿Me haces un favor vos? ¿Viste? El primer retorno está suelto. Es el primero. Ahí abajo del reloj. Detalles. Estamos en vivo. Detalles en vivo, pero yo sin retorno soy bastante histérico. Es el. Fíjate que me parece problemas técnicos. Ahí está. Volviendo. Ahí está. Volviendo. Sí, soy bastante histérico con el retorno. Ahí está. Gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, me decía que están. La idea de... ¿Pero por qué violeta y...? ¿Por qué el color violeta? Y porque el rojo es muy comunista, ¿viste? Sí. No da. Entonces pensamos ponerle violeta porque era un poco más gay friendly. Claro. ¿No? Y por el Teletubby. Obvio. Sí. Bueno, gay friendly, lo mismo. Bueno, muy bien. Delirio, no, me encanta. Bueno, de hecho la palabra delirio es una palabra que caracteriza de alguna manera, sí, nuestro programa. De hecho, el primer bloque... la primera sección del programa se llama Delirium, que es esa parte en que deliramos, justamente, y decimos pelotudeces, pero bueno, me imagino que ustedes pelotudeces no dicen. No, jamás. Jamás. Sí, no. ¿De qué trata? A ver, ¿cómo se presentaría? A ver, yo quiero saber qué es Delirio Ultravioleta. Bueno, empezamos haciendo covers de los temas más comerciales, digamos, y gracias al bajista... ¿Cover de quién? De Green Day. Green Day. El opening de Evangelion. Ni hablar. Sí, hasta una banda medio metalera, Stone Sour. Sí. Stone Sour, sí, hicimos un tema de Stone Sour, ZZ. Vamos por aquí te toca un poco. Nah, así, y tu hijo, tocamos Nino. Sí. Pero he pasado por, no sé, el Aires Britpop, Arctic Monkeys y otras cosas. Pero bueno, ponele que Delirio Ultravioleta es un grupo de... De mezclas. De mezclas y estilos diferentes. Cada uno somos muy diferentes con respecto a gustos. Ajá. Sí. Con respecto a muchas cosas, influencias en general. Y bueno. ¿Y no cómo hacen para, de alguna manera, o sea, tener gustos distintos y es difícil. Unir es muy difícil. De alguna manera es las difícil. Canciones sí, en sí, lo que sí. hacen? Piedra, papel sí. o tijera. Claro. O partido de ping-pong. O partido de ping-pong. Sí. O sea, sí, es como que la propaganda. Exacto. Es como que nuestra banda es el resultado de lo que es la fusión de los distintos gustos. Ajá. Por encontrar, justamente estamos los que nos gusta el metal, por ejemplo. Y no sé, está Gonzalo que le gusta el rock británico y pasamos por todo. Somos como el producto de toda esa mezcla. Lo meten en toda la, en claro. la licuadora y sale. Y sale, salimos nosotros. De hecho, la gente que nos va a ver ensayar, cuando terminamos de ensayar, nos pregunta: che, ¿pero qué tocan ustedes? O sea, todo muy lindo, me encantó, sí, pero. ¿Qué es? ¿Y cómo se llaman también? ¿Y es necesario, tener una definición de qué? Para mí, no. Bueno, creemos que no, porque de hecho hay cientos de estilos y el nuestro es uno de esos que está medio perdido por ahí, que es una fusión. Claro, eso es lo que nos caracteriza en sí, no ser un estilo predeterminado. Es como que creemos que estamos haciendo la nuestra y no nos importan las etiquetas en sí. Hacemos la nuestra y bueno, al que le gustó, le gustó. Está, como debe ser. Sí. Digo, sí, si en el arte empezamos a crear cosas para los demás, nos alejamos un poquito claro. del arte, me parece, qué sé yo. ¿Tienen ganas de...? Nosotros tenemos ganas de escucharlo. No sé si ustedes tienen ganas de, sí, señor, de tocar. Sí. Bueno, sí, señor. Sí. Y si no, bueno, no importa. Somos más los que tenemos ganas. Bueno. Vamos intercalando. No sé cómo quieren hacerlo. Sí, vamos intercalando temas, charlamos, como ustedes gustan. Dale, mandemos uno dale. Ahora y... Dale. Toquemos sí. un tema ahora y después. ¿Cuánto vamos? Sueño. ¿Necesitas vale. este micrófono? ¿Cómo? A ver cómo sí, no... dale, vendría bien. Más de eso no se acerca. Bueno, este tema es un tema que todavía no grabamos, es medio inédito, lo tocamos una sola vez en vivo. Se llama Sueños Rentables y ponele que lo empezamos a sellar hace un mes y en versión acústica hace 2 horas. Muy así bien. Que va a salir lo que sale. Bueno, como pasa con el que es nuestro. Sí, se ensayó bueno. hace 2 segundos. Exacto, en realidad, exacto. Gracias Matías por bancarnos. Pero bueno. Dale, los escucho, chicos. Bueno, los escuchamos. Vale. Llegas a levantar. Solo dije lo que sentía y mentiras para variar. No entendía qué querías, no te pude escuchar. Tirado en el colchón, solo pienso en tu amor. Pero con mis sueños compraré felicidad para los dos. Son esos días en los que no quieres ni hablar. Digas lo que digas, vas a hacer algo más. Tirado en el colchón, solo pienso en tu amor. Pero con mis sueños compraré felicidad para los dos. Pero con mis sueños compraré felicidad para los dos. Pero con mis sueños compraré. Hace dos horas que ensayaron esto. Ah, sí. La verdad que bastante bien, chicos. Me gustó. Veníamos ir a ensayar desde... Desde hace como... Sí, la última vez que tocamos en Pilar Quiero Caminarte, el 19 de noviembre. Ajá. Esa fue la última vez que tocamos todos juntos. Estamos muy colgados. Sí, ¿suelen hacer acústicos o no? No, no. No, así como banda, no. La verdad que no. Así que tenés una edición especial. Muy bien, gracias. Qué placer. Tema de ustedes. ¿Quién escribe? Ese tema lo escribí yo. Ajá. Yo, Gonzalo. Y bueno, pero la mayoría de los temas los escribe Lucho, el cantante y bajista, o a veces algunos también yo, y bueno, algunos también Carrie, pero en fin, aportamos todo. O sea, uno generalmente trae el esqueleto, uh-huh, el boceto general, y después cada uno le va agregando cosas, y bueno, va saliendo esa mezcla, fusión que tanto hablábamos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere... lo que quieren decir con las letras? O sea, que o cada letra tiene algo distinto. O ¿cuál es el tema? ¿Viste? A veces uno tiene... quiero decir esto. O es amor o es odio. Es así. Sí, ah, es un tema de desamor, amor. Y un poco de bizarreada también en algunos temas. Uh-huh. Pero vos imaginate que hay un tema que se llama Blancos Senderos. Que si vos lo escuchás parece una canción muy... merquera, digamos, ¿no? Trata de las adicciones, ¿no? Sí. Cuenta la historia de un adicto y bastante, exacto, bien relatada. Pero vos imaginate que tiene una frase que dice: el mejor desayuno está en mi nariz. Fuerte, ¿no? Y fuerte. Y vos decís, ¿cómo se te ocurrió eso, no? Y resulta que teníamos un amigo nosotros, común, que no voy a tirar el nombre porque lo escracho mal, pero decía que, bueno, él se comía los mocos. Y igual decía que a la mañana tenía los mejores mocos y que era el mejor desayuno. Y le salió la frase esa, la de, el mejor desayuno estaba en mi nariz. Y a partir de esa bizarreada, fíjate, salió una canción súper drogona. Cuando... mirá qué loco, ¿no? O sea, fíjate de dónde salen las cosas, es muy extraño todo. Es como los chicos del programa anterior, ¿no? ¿Cómo se llama la sección esa que desprenden el tema? Inoxidable, los inoxidables de los chicos de Lo Que Hay. ¿Otro tema hacemos? Buenísimo. Como quieran. Dale, si quieren. Vamos con otro tema. De una. Si... ¿habla? Ok. Dale. Problemas técnicos. Ahí, preparándonos. El operador diciéndonos cómo poner los micrófonos. Así que se manda. Está cagando a pedo. Bueno. ¿Qué? Dale. Ese para la guitarra y este lo dejo acá para... ¿ahí te parece bien? Genial. ¿Se escuchan las guitarras? Sí, esperemos que se escuchen. Si no, y ese bajamos un poco. Ese lo bajamos. Ahí. Bueno. Papá, vamos con este. ¿Cómo se llama el tema? ¿Canto este entonces? Listo. Ansiedad. Bueno, este tema se llama Ansiedad y dice más o menos así. Revoluciones y cambios, memorias de un pasado nublado. Muy bueno, chicos. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Me gusta cómo suena. Me gusta cómo suena. Gracias. Así que van a tener que ir al círculo. No le va a quedar otra. Van a tener que ir a tocar al círculo. Nosotros, todas las bandas que nos gustan, los invitamos al círculo. Más que suenan también en arte acústico, porque ya solamente pueden tocar acústico. Chicos, ¿se están presentando? Sí, no. ¿En lugares? Últimamente andamos bastante colgados. Sí. Por un tema de que cada cual tiene sus ocupaciones. No estamos entre, no sé, Gonzalo por ahí que está con la facultad, Lucho con el trabajo. De hecho, el año que viene vamos a estar todos en la facultad y todos orientados en lo que nos gusta, ¿no? Claro, porque hasta ahora por ahí veníamos dentro de todos zafando Tini y yo, claro, por ejemplo, por el tema del colegio, pero si ahora lo terminamos. Y ahora ¿tienen sí que recordar que recién terminaron el secundario? ¿Viste? ¿Es necesario? Hasta yo me siento viejo. Claro. Yo creo que lo terminé hace 2 años, ya 2 y pico, pero... Bueno, como yo sé. Sí. Sí. Y sí. Bueno, existe el nocturno, chicos. Bueno, anda medio colgado con el tema de tocar y demás. Claro. Pero si no, por lo demás, sí, cada tanto... Nos gusta esa cosa de hacernos notar y que no nos olviden, no dejarnos ahí. La gente sabe porque nos disfrazamos, tiramos gomitas. Tratamos de hacer algo original con respecto a los shows. ¿Sí? Hemos visto algunas fotos. Sí. Si nunca nos vieron en vivo, les contamos. De que tratamos de hacer. Somos más al estilo showman, espectáculo. Porque preferimos ver justamente algo diferente a lo que se ve. Más que todo por acá, por la escena de Pilar y en general, por lo menos, bueno, disfrazamos de cosas bastante ridículas y bizarras. Y bueno, tratamos de ponerle buena onda. Y bueno, nosotros también siempre tiramos bolsitas de gomitas en los recitales. ¿Por qué? Porque es algo divertido. Es la adicción que tenemos en común con que el por grupo. Cierto, nosotros trajimos gomitas, no sé dónde quedaron, por cierto. Es la adicción que nos unió como banda, la adicción a las gomitas, la gomita. Así que la compartimos con el público. Eso es lo que provoca ser como ustedes, digamos, el tema de las gomitas. Claro, nosotros, o sea, nada de porro, nada de merca, no, gomitas. Si no consumís gomitas, no sos parte. En realidad lo que la gente no sabe es que en realidad intentamos pegarle, pero bueno. Claro, en realidad es eso. Es la excusa, pero bueno. Y ellos lo toman como algo dulce, mira qué lindo, qué dulce. Tenemos gomitas acá para compartir, obviamente. No, o sea, nosotros creemos mucho en la presencia escénica por un tema de que... Es lo que garpa. Primero eso... No, pero además lo disfrutan. O sea, yo estuve viendo... estoy medio pausado porque yo no puedo hacer las dos cosas a la misma vez. Y estoy buscando fotos de los chicos. Estoy revisando el Face de los chicos. Ya lo pusimos en nuestro muro para los que quieran. Y está buscando fotos de algunas presentaciones donde había alguna puesta en escena bastante loca. En realidad en cualquier presentación. Sí, en realidad cualquiera, ¿no? O sea, acá está bueno. Hemos hecho unas fotos ahí con Matías Tártaro, un gran amigo y un gran colega que siempre nos banca. Ahí estamos compartiendo algunas fotos para que los chicos lo vayan viendo. Pero las mejores, ¿no? Sí, no, son muy buenas. Hay una vestida de mina por ahí. Sí, fíjate que... Hay una... La verdad que muy buenas piernas hemos visto. Hay buenas piernas en el grupo. Y sí, los vestidos me marcan mucho. Es verdad. No solo las piernas, ¿no? Hay un par de rollos también. Sí, hay un par de... Hay una parte. No, pero lo bueno es que, más allá de, bueno, como decías, la presencia escénica, está bueno porque no solo están tocando, sino no, para o sea, eso, o sea, la quedás gente parado se quedaría, ahí tocando. Claro, si no para eso la gente escuche en sus casas los discos, claro. Los EP. Está bueno, pero además lo que se ve por la foto, porque todavía no tuve el placer de verlos en vivo... es que lo disfruta mucho, más allá de la música, más allá, el tema de disfrazarse, el tema de... Es la idea. Se nota mucho. Además, bueno, ya voy a encontrar las fotos. Bueno, usted me dice pongan las mejores fotos. Bueno, vamos a compartir las mejores fotos, entonces. Esa foto no. Yo presté todo el vestuario para los chicos. Yo tengo bueno, allá en el círculo, hablando de vestuario, hoy durante el programa vamos a compartir en nuestro Face la foto sin pixelar del integrante de FM Studio 2 que, bueno, ha tenido que dedicarse a otros trabajos extras para poder pagar el espacio en la radio. Y bueno, y usted señor Marinelli, es parte de eso. No sé, figura usted tocando el piano a este señor que, bueno, se ha dedicado a otras cuestiones, pero bueno. Él era mi compañero de colegio. ¿El señor Diego Marinelli? Señor Marinelli. Ah, mira vos. Es un genio. Y de Javi también. Sí, el mío también. Familia muy grande. Mira vos. ¿Cómo era Diego Marinelli en la escuela? Era bastante especial. Sí, no. Solíamos ratearnos y. No, mentira. ¿Sabes qué? No, eso te creo. Del señor Diego Marinelli, eso te lo creo. No, por favor. Ah, después haceme acordar que te quiero preguntar algo. A vos, a Luciano. Bueno, dale. Apaga fuego. Tiene tintes románticos esto. No creo. No todavía. Recién lo estamos conociendo, sí, che. Velociraptor. ¿Qué onda con el Velociraptor? Loco, me rompés la cabeza con eso. Es que son lindos, son tiernos. Sí, son tiernos. Todos quisiéramos tener uno como mascota. ¿Vos no? Es verdad, todos quisiéramos tener un Velociraptor como mascota. Es verdad. Pero así, de esos chiquititos, tipo pequineses. Pero crecen. Pero son lindos. Cuando son chiquitos. Bueno, pero es como todo perro, ¿viste? Cuando las mascotas en general son chiquitas, son re tiernas. Y después, sí, claro. Sí, bueno, vamos a hacer campaña. Ya que está, hagamos campaña para que los que tengan velociraptos y los que tengan otros mascotas, mañana, que es Navidad, no tiremos cohete, no tiremos pirotecnia, porque los animales se asustan. Especialmente los velociraptos tienen es verdad. Un oído muy agudo. Yo te explico, ¿no? Explique. O sea, es un tema de biología molecular que tienen ellos. Pensá que ellos, como reptiles, tienen... Son de sangre fría y por eso escuchan mejor. No, aposta, mi perro está bien chapelota. Sí, no. Lo recortaba. Onda, dejá de decir pelotudez. Vamos a traducir. Claro. Básicamente para que... Básicamente. No, bueno, pero las mascotas se pierden. Una cosa más. Si dime. Van a tomar, no manejen, porque el año pasado 15 velociraptors murieron. Sí, accidente de tránsito. Y otra cosa que para así colgada... Ya que estamos con colgadeces. Hoy se cumpleaños de Gonzalo Farías, un compañero mío de colegio, así que le mando un saludo. Todo si me está escuchando, todo tiene que ver con si todo. Si nos está escuchando. Sí, bueno. Seguro que lo está escuchando y si no, ya le voy a agarrar las pelotas ahora cuando vaya. Sí. Si no, después le grabás y claro. Le pasamos la grabación sí, y que se lo pasás varias veces. Es el peor castigo que pueden tener, es escuchar patas para arriba más de una vez. Diego, nuestro operador, no escucha nuestro programa, así que pueden decir lo que quieran que lo está escuchando en este momento. Hacés bien. Él escucha la grabación de un programa que sale los sábados acá en esta radio, se lo graba y en nuestro horario lo escucha. Él tuvo la tortura de tenerme de compañera de banco como castigo encima, porque yo no paraba de hablar, me cambiaron con alguien callado en esa época, no sé cómo será ahora. ¿Callado? No, sí, yo también lo tuve de compañero de banco. Pero es callado, ¿no? Este lo escuchamos hablar con él. Porque no podemos. Claro, es verdad. Eras tímido. Pero... Vos sos tímido con las señoritas, ¿no? Sí, es muy tímido. Por eso es tímido. ¿Cómo hizo Brenda para conquistarlo? Lo caga a palo. Por eso es tímido. En realidad no es timidez, es miedo. Es miedo. Bueno, chicos, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Bueno, tenemos varios sitios. El más masivo por ahora es Facebook. Dale. Ya que casi todo Pilar menos yo tiene Facebook, así que... Pueden agregar como por algo, ¿por qué? ¿Por algo? ¿Por una cuestión política? Por ¿filosófica varias, o porque de te da todo paja un poco. Hacerlo? Nada, de todo un poco. Yo uso Fotolog todavía. ¿Todavía usas Fotolog? Sí, acá todos usamos Fotolog. ¿Existe gente que usa Fotolog todavía? Sí, bueno. O sea, creo que acá todos. Vos sabés ¿no? que nosotros nos comunicamos por Fotolog y más que por Facebook. Porque nadie bueno, entra y entonces nadie se entera. Claro, es como un grupo privado. Es verdad, se está poniendo. Es de culto ya. Bueno, ¿no? Pero el tema del Fotolog era más. Llegó un momento que estaba, bueno, por un lado los Flowers, obviamente, pero también el tema de las bandas se movía mucho por Fotolog. Sí, era la forma de postear su. Postear, después, mira, bueno, por suerte su los Flowers murieron, ¿no? Así que quedaron las bandas. ¿Murieron? Se cree que todavía están bajo tierra y alguno que. Para mí que están dormidos y están preparando el retorno. Para el invierno. Cumbio, para mí que está ahí. Está preparando una verano. Una invasión, no sé. Los guachiturros que son mis amigos. Son mis amigos. Todos odian a los guachiturros. Yo los banco. Ojo, yo también los banco. O sea, por lo menos se esfuerzan en bailar algo, qué sé yo, no sé. Antes que ya esté. La letra, por lo menos, nada. O no sé, apología a las drogas, no exacto. sé. Todavía. Bueno, el tema en es que... la letra nomás. El tema que estos chicos, esta clase de artistas, de músicos, de chicos... Estas cosas. Son presa muy fácil de productores. Obviamente son productos, ¿no? Obvio. Sí, obviamente. Son personas, todo lo que quieran, pero digamos, lo que hacen ellos, en realidad es más de un producto... los productores comerciales. Entonces, si el producto comercial, los productores dicen, bueno, ahora vamos a hablar de la droga y ahora vamos a hacer, no sé, pónganse en tangas y hagan colales mientras bailan, y lo van a hacer. Sí, no depende de ellos. No, pero no bien o mal, son bancables. Sí, yo los banco. Yo los guachiturros los banco. Sí, los guachiturros se vendieron, entonces. Se vendieron. No, aparte hoy día están la mayoría que se ponen en contra, que dicen que los odian, y cualquier fiesta, apenas ponen la canción, pero todos pasa, lo bailan. Pero pasa con, en realidad, con la cumbia. Generalmente, no, la cumbia, música villero, y no hay una fiesta, no hay una fiesta que no esté la cumbia, porque es el momento de... o sea, la música está bueno para escucharla, para, bueno, para poguear en su momento, pero cuando vas a bailar, cuando vas a romper las pelotas bien, en la cumbia. No sé. Los guachiturros. Y bueno, aburre como cualquier cosa que está todo el tiempo. Pensá que nosotros para... Aburre, dice... Nuestro operador dice, yo no estoy en contra, pero aburre. Lo digo porque la gente no escucha lo que dice el operador. Por eso no escucha cuando me putea a mí. Nosotros para apoyar al movimiento tropical hemos hecho un cover del tema Tu Gatita del reggaetón. Ah, mira. Sí, lo tocamos en vivo un par de veces. Sí. Hicimos medio onda metalera. La quiero escuchar. Pero acústico no, pierde, claro, pierde onda. Te puedo tirar así como un... Dale, un algo. Un adelanto. La gente que estuvo en Pilar, Quiero Caminarte, lo presenció. Sí, lo presenció. Presenció, vimos que se reía. Cosa rara. La gente se suicidó. Se tocaba la cabeza. Sí, se suicidó y ahora tenemos cargos. Tenemos un par de juicios, pero bueno. Son detalles. Cosas de toda banda. ¿Quién no tiene una mancha en la cabeza, no? Una mancha más al tigre. Claro. Suicidio, una mancha con orgullo. Velociraptor. Ah, y volviendo a los sitios. Sí, contacto. Sí, que... Después MySpace. Está el MySpace. El Bandcamp también. ¿Cuál es el MySpace? Así lo ponemos en... MySpace.com/delirio ultravioleta. ¿Sí? Así todo junto. Claro. Mirá cómo estoy escribiendo MySpace, qué boludo. Con M. Sí. O no, el Bandcamp. Ya se olvidó el nombre. MySpace barra... Delirio ultravioleta. Delirio ultravioleta. Somos nosotros, para que por el que no que empezó a escuchar hace poquito. Claro, dice, ¿quiénes son? Ahí lo pusimos en nuestro muro. Tenía un disco, sí. Un tema para pasar de un disco, ¿no? Sí, tenemos un tema que se llama Días Grises. ¿Tenemos tiempo para...? ¿Tienen algún acústico más? lo no, puse, buena no, pregunta. Si querés, inventamos algo ahora. Entonces, claro. Si tenemos tiempo, no sé. Dale. ¿Quieren? No sé, ¿cómo que quieren? Tiramos... Ya no te quiero ver. Soy jodido, Sí, la un acústico y terminamos con el coso. Gracias, Diego. Bueno. Soy jodido, me odian, ¿verdad? Un poco. No, te queremos. Un poco, te queremos. Pero bueno. Salió bueno lo de coso, ¿no? ¿Lo de qué? Lo de... Son muy lo de coso. Sí, espectacular. Estuvo bueno. Sí, muy bueno. Okay. Cine Pachanga. Ah, el Cine Pachanga, sí, bueno, eso es aparte. Sos hijo de puta. No me sale. La otra vez vine por el Cine Pachanga. Yo estuve organizándolo con los chicos de Artista Organizado Partido de Pilar. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno, se llenó el lugar. Mucha gente que se copó, hubo premios. Hubo, bueno, ganadores, hubo varios cortos. Estuvo muy lindo. ¿Planeado algún otro? ¿Hay planeado algún otro evento? Y a próximo estamos todavía viendo qué vamos a hacer como evento así. Uh-huh. Posiblemente recién el año que viene, febrero, marzo. Pero después estamos tratando de hacer diferentes campañas con la Biblioteca Manzanares. Estamos tratando de ayudar, acercando el arte a los lugares que no suele estar muy a mano. Estamos con ese proyecto. Bueno, cuando tengas info, mandala y la vamos publicando. Los chicos de Delirio Ultravioleta, entonces, ¿cómo se llama el tema? Ya no te quiero ver, este es el hit. ¿Qué es lo que me quieren decir a mí? Ese lo conocen. Pero lo que necesito es que me hagan coros. Cópense ahí los que están allá en la otra punta. Bueno, Javi me hace coros. Bueno, vamos a ver qué sale. Verá que como que está desafinada ahí. Ok. Vamos a afinar un poquito la guitarra primero. ¿Podemos pasar primero el tema que íbamos a pasar? Dale. ¿O después cerramos con esto? Dale. Pasemos el tema, dale. Okay. Bueno, estábamos escuchando entonces a los chicos de Delirio Ultravioleta. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos? Días Grises. Días Grises. Y ahora sí, para despedirnos de ellos, un acústico... Improvisado. Quiero decirles que me aman los chicos. Me quieren mucho. Pero bueno, sí. Eso sí, se tienen que joder porque, bueno, nos gustó. Somos músicos. Somos payasos, ya, o sea, de por sí no tenemos dignidad, no vamos a perder, vamos a ser ridículos una vez más. Vos lo decís por la peluca que te acabas de poner. Yo lo digo esa, por muchas y esa, cosas. Y esa pollera flúor, sí, la verdad sí, que es muy tacos. Brillante, es muy brillante. Y los tacos, sí, me sorprendió el hecho de que no te cayera. O sea, no, sí, mucha práctica, años de experiencia. No cualquiera. Obvio. Es verdad, no cualquiera se sube a unos tacos de aguja de 20 centímetros. Y sí, es que soy muy petizo, yo mido unos 60. Entonces, viste, para ser un poco más alto y le... Está bien. Y cosas bien. Por el estilo. Bueno, vamos cuando con quieran. El tema Ya No Te Quiero Ver. Así que nada, cópense, escuchen y sean felices. Va. No te quedo. Puede que me confunda. Tal como lo hice ayer, pero lo vi yo mismo. No eres la mujer que amé. Podías decirme la verdad, o tal vez solo querías engañar. Quisiera tenerte acá. No quiero volverte a mirar. Ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver. De vos ya me cansé. Ya no te quiero ver. Estuve mal este tiempo, pero intenté amarte. Y es que ya no entiendo por qué solo me dejaste. Y gracias por lo bueno que vimos. Veo los ojos que tú te amo, no es cierto, quizás los dos nos mentimos, pero yo lo decía en serio. Ya no te quiero ver, ya no te quiero ver, de vos ya me cansé. Ya, mira. quiero ver. Ya no te quiero ver. Aguante River Plate. A la Boca lo vamos a coger. Ya no te quiero ver. Aguante Luis Miguel. Aguante Luis Miguel. Ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver. Muy bien, chicos. Sí, sí, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Están. Sí, sí, sí, están. Ya nos vamos. Bueno, muchas gracias, chicos, por habernos visitado. Gracias por invitarnos. Ahí ya pusimos en nuestro muro entonces el Face y el MySpace de los chicos para que se quiera. Estaba viendo si lo había puesto bien. Sí, lo puse bien. Para que se comunique con ustedes entonces, muchas gracias. Y bueno, cuando tengan alguna info. Dale, gracias a vos por la buena gracias onda. Gracias por el espacio también. Y gracias. Nada, por dejarnos tocar un tema más y por... No, gracias a ustedes por obligarnos a tocar un tema. Los he obligado. No los dejaba salir, les cerré la puerta con llaves. No, fuera. Bueno, perdón por haberos puesto en aprieto. Tanda, gracias chicos. Gracias, un aplauso muy grande para vosotros. Gracias. Que no entraste todavía. ¿Y qué esperas? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien: www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba, un programa muy violento. ¿Ok?